esto ya se viene haciendo en Buenos Aires y en Córdoba. Bien. Y la idea era también que se empezara a hacer en La Pampa. Bien. Ya que es una manera de visibilizar la enfermedad. Bien. Y que se empiece realmente a conocer, porque parece que fuera una enfermedad desconocida. Uh-huh. Es una de las poco frecuentes, entonces son menos las personas que las padecen. Pero es una enfermedad crónica y bastante complicada. Y es una manera de que el mismo paciente se anime a empezar a hablar, que la sociedad entre en conocimiento que existe. Bien. Y que se terminan muchos miedos y tabú que en realidad existen. Bien. ¿Qué miedos y tabúes hay que existen y no sabemos? Muchos preguntan, lo primero que preguntan es contagiosa. No, es de predisposición genética, predisposición, no hereditaria. Entonces, no se contagia, vienen los genes de cada uno, es decir, del momento que te hicieron. No es contagiosa, no es cáncer, no es SIDA, no es otras enfermedades con las que podés llegar a decir, ah, no, pero si te pasa esto, puede ser aquello. Es multisistémica, no todos los pacientes somos iguales, no todos los pacientes padecemos lo mismo, no a todos nos va a atacar ni con la misma fuerza, ni en los mismos órganos, al atacar tejido, músculos, articulaciones y órganos internos, no todos vamos a ser iguales, es decir, va a tener muchas cosas en común, pero no iguales. Bien. ¿Cuántas personas padecen esta enfermedad en La Pampa? ¿Hay un registro de eso en Santa Rosa? En realidad no hay un registro. Yo acá en Santa Rosa tengo más o menos, yo tengo un contacto más o menos de 20 personas que no están solamente en Santa Rosa, sino en otros lugares. Hay mucho más. Yo sé de otra gente que me dijo que no quiere estar en contacto, que no quiere saber, y sin embargo son pacientes con lupus. Por miedo a que se sepa. No sé, creo que el enseñar a las personas de que simplemente es una patología que hoy nos pueden ver bien y tal vez mañana estamos internadas y estamos muy mal. Es algo que pues, la gente tiene que empezar a comprender. Bien. Y no tener miedo a eso. Bien. La persona enferma de lupus, ¿qué siente en su cuerpo? ¿Hay un dolor? ¿Hay un malestar? ¿Es constante? ¿Qué siente una persona que tiene lupus? Los síntomas más comunes pueden ser caída de pelo. Al iniciar al lupus es una mancha en la piel, en forma de mariposa en la cara. Cansancio, debilidad, hay anemias continuas. Y después, va a depender de cada paciente, empiezan a haber problemas renales, de pulmón, de corazón, de hígado, dependiendo al órgano al que más se vaya a enfocar. Es bastante difícil, no sé si es que es difícil. Los médicos primero ven otras enfermedades antes de diagnosticar lupus. Porque te pueden decir que tenés estrés o una anemia o empiezan o una artritis reumatoidea, porque uno de los dolores es los dolores articulares y los dolores musculares. Muchas veces se confunde hasta con fibromialgia y no es lo mismo. Bien. ¿El sistema de salud pública está preparado para tratarlos a ustedes como pacientes? ¿Tienen todas las previsiones armadas? ¿Ustedes qué ven en esa cuestión? En realidad yo creo que falta aún mucho más, como para estar en niveles de otros lugares. Que falte mucho más no quiere decir de que no se puedan tratar casos acá. Por ahí los casos más severos se derivan a Buenos Aires por la complejidad de cada paciente. Sí, ejemplo, yo lo que tengo conocimiento, en Pico hay se hace muy rápido el diagnóstico, es decir, hay mucha facilidad en que se haga el diagnóstico porque el paciente entra y cuando no están seguros de lo que tiene, le hacen de todo. Realmente yo tengo que decir que de las personas con las que hablo, los pacientes con los que yo he llegado a hablar, Pico realmente tiene una velocidad en ese sentido. Distinta a Santa Rosa. Claro, por ahí cuando el paciente ya cae con una crisis importante, es como que claro, empiezan a, bueno, puede ser esto o aquello. Mientras, me ha pasado a mí, mientras el paciente va cayendo con síntomas más leves, empiezan con que puede ser esto, puede ser aquello, falta por ahí, faltan detalles. Y esos detalles en un paciente es muy importante.